Casi me estoy gastando inventando una canción que de nuestras raíces salga la imaginación. Casi me estoy rompiendo un hueso para tocar este rincón donde llegan a veces tres sacos de creación. Gente de barrio, la razón de mi cantar era romper un poco con esta canción. Creo que estoy metido en una caja de sorpresa, que cuando menos busco se me aparece una pieza. Es como un laberinto donde no encontré la fuerza, hundido en la madrugada y con la cabeza despierta. Gente de barrio, la razón de mi cantar era romper un poco con esta canción. Con todo mi respeto a ustedes le canto yo. Gente de barrio, gente de barrio, gente de barrio, gente de barrio soy yo. Gente de barrio, no me digas que la rumba no está buena, si ya se formó. Gente de barrio, mira si la rumba está sabrosa, que viene mi mambo. ¡Anda! Tú me decías que no. Seguir por donde vive.